Tengo ganas de escribir una canción. ¡Oh, sí! Pero no me viene la inspiración. ¡Oh, no! Si querés, yo te doy un empujón. Pedile a Buba que ella sabe un montón. Lo primero que hay que hacer para inventar una canción es elegir un buen personaje. ¡Ah, un buen personaje! Había una vez un tren, una arveja. Me gusta la arveja. Había una vez una arveja que vivía en la nieve, en el desierto. Sí, en el desierto. Había una vez una arveja que vivía en el desierto. ¡Cuánta soledad! Solita, solita. ¡Otra, Patu, otra! Tengo ganas de escribir una canción. ¡Oh, sí! Pero no me viene la inspiración. Si querés, los chicos te dan un empujón. ¡Eso! Pedile a los chicos que ellos saben un montón. Lo segundo que hay que hacer para inventar una canción es elegir un buen escenario. ¡Ah! ¡Un buen escenario! Había una vez un... Sí, ese me gusta. Había una vez un... que vivía en... ¿Dónde vivía? Había una vez un que vivía en... Se encontró con... ¿Con quién se encontró? Me gusta. Había una vez un que vivía en... Se encontró con... No puede ser. ¿Por qué? Porque no me llena el corazón. No le llena el corazón. ¡El corazón! Tengo ganas de escribir una canción. ¡Ay, sí! Pero no me viene la inspiración. Si quieres, todos juntos te damos un empujonazo. Pedinos a todos que ya sabemos un montonazo. Lo tercero que hay que hacer para inventar una canción es elegir un buen segundo personaje. Segundo personaje. Había una vez un... Ese me gusta. Había una vez un... que vivía en... ¿Dónde vivía? Ese puede ser. Había una vez un... que vivía en... Se encontró con... ¿Quién se encontró? ¡Con él, con él! Había una vez un... que vivía en... Se encontró con... Y lo invitó a... ¿A qué lo invitó? Bueno... Había una vez un... que vivía... con y lo invitó a... ¡Bien! Ahora todos juntos y más rápido. Un, dos, tres, cuatro. Había una vez un que vivía en... Se encontró con... Que lo invitó a... Saca la patica mulatica chituliki, piriki tuliki chituliki mituliki, saca la pin, saca la...